Bueno, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Acá, esperando. Bien de viernes, como siempre. Bueno, fenómeno. Miren, hoy tengo un tema muy pequeño. Me adelanto a decirle que es una cuestión pequeña, pero bueno, leyendo la crónica de un periodista de Página 12, Juan Provéndola, me pareció que desde esta pequeñez se pueden apreciar algunos rasgos constitutivos de la ideología y del modo de actuar del arretismo en nuestra ciudad y la reacción de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, me refiero al tema que ya se hizo conocido de la canchita de fútbol del Parque Centenario, ¿no? Una canchita de fútbol donde los vecinos, los jóvenes, juegan al fútbol y que el gobierno Rodríguez Larreta la quiere cerrar ya hace muchos años, ¿no? Entonces podría ser solo un tema de una canchita, pero ya vamos a ver. Si observamos el caso, se aprecia que estamos frente a un claro modo de obrar de Horacio Rodríguez Larreta. La cancha ya lleva medio siglo, o sea que vienen jugando casi tres generaciones. Uno tendría que pensar que si sos el gobierno, tendrías que tenerlo en cuenta, ya que allí se juntan todos los vecinos, niños, jóvenes y adultos, y se igualan en el juego al margen de la profesión o del rango social. Son vecinos que van a jugar a la canchita. Bien, la ciudad cambió, la plaza cambió, pero la canchita ya hace medio siglo que sigue allí. Claro, en los últimos años creció el afán de cementar todo lo verde y la tierra por parte del gobierno porteño, y entonces el intento de, como le llaman ellos, reconvertirlo en cualquier tipo de cosa que no siga la canchita de fútbol. Bien, y lo cierto es que se encontraron con una resistencia de la vecindad. Una vez, y fueron haciendo experiencia, una vez le pusieron al lado una cancha de fútbol 5. Con cemento, por supuesto, para demostrar que eso era la modernidad. Bueno, a poco de andar o de jugar al fútbol 5, lo terminó todo en una playa de estacionamiento tarifado y una vulgar de. Ahora bien, una mañana la cancha amaneció con máquinas del gobierno porteño removiendo la tierra. Se ve que se cansaron de perder el tiempo con el fútbol 5 y los caballos de Troya y fueron a fondo, sin ninguna advertencia ni notificación alguna, tampoco cartel, todo una sorpresa y sigilo. Cabría preguntarse por qué y sigilo frente a quién. Bueno, frente a los vecinos del barrio. Bien, que son los vecinos, son los ciudadanos. Fueron a la sede comunal entonces, no los recibieron, lo cual muestra otro rasgo de esta gestión, ¿no? La tirria para atender y escuchar al pueblo frente a un pequeño conflicto. Así las cosas, el presidente de la comuna, Federico Bayán, informó los detalles, pero lo hizo a través de su red social personal. No los recibió. Y reconoció que quieren pavimentar la cancha para que no se inunde. Y acusó a la gente en otra publicación de que se lucraba con este espacio sin explicar nada. Y sigamos. ¿Qué pasó? Los vecinos se autoconvocaron en el potrero, se turnan de día y de noche frente a las máquinas del barrio y el bueno y moderado Horacio Rodríguez Larreta sostiene su política. Lo hace con una gran pertinacia, digna de mejores propósitos. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Dejó montículos de tierra para que no se pueda jugar al fútbol y agregó mayor presencia policial. O sea, una actitud intimidatoria, un tanto disfrazada, porque a pesar de las montañitas de tierra que dejaron, los muchachos vuelven a jugar y se hacen reuniones y asambleas al costado de la cancha. En la zona de los bancos de suplentes. Todas las noches se hacen reuniones de vecinos porque continúan los rumores de diversas iniciativas del bueno de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ¿Qué hicieron la clásica? Se pusieron a juntar firmas de los vecinos y de los concurrentes al parque. Y coincidió que Horacio Rodríguez Larreta fue a inaugurar cerca de allí un algo de campaña electoral. Bueno, se le acercaron los vecinos con las firmas, también se pudieron encontrar con el presidente comunal que los venía gambeteando y no los recibía, y lograron un sí, sí, estoy al tanto, muchas gracias de Rodríguez Larreta, y se fue. Y el presidente comunal, ahí sí ya no tuvo más remedio que recibirlos. Y entre otras cosas le dijo algo muy interesante, de película. El potrero parece una canchita de Gregorio de la Ferrer. ¿Eso quieren ustedes para nuestra ciudad? O sea, acá vivimos los chetos, nada de negritos con sus canchas. E insistió en su solución de cementar. No dijo que luego del cemento vienen los negocios, pero es lo que dijo. Solo que lograron los vecinos frenar las obras y con el compromiso de que iban a desagotar ante las lluvias cuando se inundaba. Claro, apareció de casualidad el comi de la zona, el comisario, con sus buenas maneras, pero le dejó 5 polis. Cuando quisieron armar un partido, y los polis los empezaron a perturbar, así que se tuvieron que juntar la muchachada y vencer al grupo de polis que se oponía a que en la práctica se siga jugando al fútbol. Otra rareza propia de estas pequeñas luchas que parecen películas italianas es que varios de los policías son vecinos. Sus hijos juegan allí y firmaron el petitorio. O sea que incluso alguien dijo, fuimos juntos a la escuela pública del barrio. Por eso digo que parece toda una película italiana. Los polis firman el petitorio de los vecinos. Bueno, ahora ya está la justicia, la vecindad sigue presente y la canchita sigue siendo una cancha de fútbol. Como vemos entonces, el afán por cementar y hacer negocios privados está en una fase de compulsividad. Claro que parece que la resistencia también crece. Habría que ver qué dice la candidata Vidal, que ahora es porteña y que viene de Gregorio de la Ferrer. Bueno, no, me corrijo, tampoco. Ella antes de su derrota electoral no vivía en la Ferrer, sino en una base aérea. Saludamos a la vecindad porteña del Parque Centenario y su canchita de fútbol. Creo que es un interesante ejemplo de cómo son unos y otros. Juan Carlos, muchas gracias. Abrazo grande, que tengas muy buen fin de... Chao, saludos a todas y todos. Chao. El porteño de ley. Juan Carlos Junio estuvo con nosotros.